Muy tenéis bien. Los dos una cara de velocidad. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad? Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, que yo tengo a la autoridad a mi derecha y no puedo decir según qué, ¿vale? Bueno. Bueno, son las 12 y 37 minutos del mediodía. Bromas aparte, está con nosotros en los estudios, como cada miércoles a esta hora, José López, policía de Santa Eulalia, policía local y también profesor de educación vial. Buenos días, José. Bienvenido un miércoles más. Buenos días. La semana pasada hablamos de bicicletas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues quedamos en que, bueno, íbamos a hablar sobre las motos. Sí, motos, motocicletas. Incluiremos también el ciclomotor, porque aunque tenga pues algunas características especiales, ¿no? Cada vehículo, pues tiene algunas otras que son comunes, ¿no? Pues sobre todo la peligrosidad, ¿no? De estos dos vehículos. Maribel, por favor, baja, por favor, el reproductor 1. El repro 1, bájalo. Eso es, gracias, qué paz, muchas gracias. Las motos, que yo también tengo una variedad que ponerte, porque están muy de moda, que yo ya no sé cómo definirlas, José. Hay unas motos que tienen como una carcasa y llevan tres ruedas, ¿vale? Atrás, dos y adelante una, ¿vale? Eso es lo que yo conocí toda la vida como motocarro. Pero hay unas motos ahora que ocupan como cuatro o cinco puestos de una moto normal en horizontal. ¿Eso qué es? ¿Eso es una moto, un ciclomotor, un vehículo...? ¿Cómo lo llamáis esto? Porque yo no sé cómo... ¿De cuántas ruedas? Le voy a hacer una foto el próximo día que lo vea. Sí, porque bueno, también puede ser un vehículo de tres ruedas. No sé ahora a qué vehículo te refieres. Pues mira, unas motos que parecen carritos de estos de golf, que tienen así una carcasa ovalada, una media luna. Sí, ¿vale? Bueno, eso que tiene una carrocería y en este caso sí, pues, tiene carrocería, puede ponerse, sí. Pueden llevar incluso algunas por cinturón de seguridad en vez de casco. Pero bueno... sigue siendo una motocicleta exactamente igual, ¿no? También depende cómo tenga las ruedas, digamos, que puedan ir en paralelo, si son simétricas o no, en fin. Pero bueno, puede ser una motocicleta o puede ser un vehículo de tres ruedas. El próximo día le haré una fotografía y te la enseñaré en privado, ¿vale? Para que ubiquemos en cuál es la nomenclatura de estos vehículos, ¿no? Porque ya te digo, ocupan cuatro o cinco plazas de las motos y dices, pero esto no tendría que estar aparcado donde están los coches, no donde están las motos. Y si es una moto, tendría que estar en línea, ¿no? Sí, no, si es una moto, pues depende también de sus dimensiones, ¿no? Uh-huh. Pero en principio tendrán que estacionar donde tengan un lugar apropiado, ¿no? Para estacionar. Vale, pero si es una motocicleta, uh-huh, también depende si es una motocicleta que puede ser de tres ruedas. Incluso hay los quads asimilados a motocicletas, claro, que uh-huh, también tienen cuatro ruedas. Entonces, los quads tienen cuatro. ¿Y dónde tienen que aparcar los quads? ¿Dónde tienen que estacionar? ¿Dónde las motos o dónde los coches? No, donde las motos de dos ruedas, no. Todo depende de ese aparcamiento, cómo se ha señalizado y para qué clase de vehículos. Simplemente hay que mirar, en principio, como no se suele habilitar aparcamientos para esa clase de vehículos, pues uh-huh, tendrán que estacionar en donde hay un espacio amplio, ¿no? Pero los quads son vehículos para... Pueden circular por carretera y por ciudad, ¿no? Pues hay un montón, ¿no? Es decir, tienen su permiso para circular, ¿no? Vamos a ver, si tiene permiso para circular, tiene permiso para estacionar. Otra cosa es dónde, ¿no? Los vehículos tipo quads hay de tres clases, ¿no? Hay unos que son ciclomotores, hay otros que son motocicletas y después también hay los vehículos especiales. Todos tienen más o menos la misma forma, tienen diferencias importantes. ¿En qué se diferencian? Pues yo no las sé ver, sí, las diferencias. Sí, porque, vamos a ver, un ciclomotor pues tiene... 49 centímetros cúbicos. Sí, y tiene unas características especiales también sobre la velocidad. La matrícula. Sobre la velocidad, la matrícula y también, bueno, los pasajeros que pueden ser, digamos, puede tener pasajero. Cosa que, por ejemplo, el vehículo quad, vehículo especial, la velocidad también está limitada y no puede llevar pasajeros, sobre todo los vehículos de esta clase fabricados a partir de unos años, ¿no? Solamente de una plaza. En cambio, los tipos motocicleta sí pueden llevar pasajeros y la velocidad pues es más amplia, ¿no? Puede llegar a circular 70 kilómetros por hora. Quiere decir que tiene sus características especiales, aunque todos parecen iguales, pero no son iguales, ¿no? A veces parece incongruente que un vehículo tipo vehículo especial no pueda pasar de 45 kilómetros por hora y puede tener un motor muy potente, ¿no? Porque yo he llegado a detectar vehículos de estos a 120 kilómetros por hora, por lo tanto... ¿Un ciclomotor? No, un vehículo especial tipo quad. Tipo o sea, quad. Que tiene el vehículo, este vehículo tiene un motor de bastante potencia, uh-huh, pero su velocidad está limitada, ¿no? Y entonces, bueno, los conductores piensan que lleva un vehículo que puede circular a gran velocidad porque su motor lo permite, pero no, tiene la velocidad limitada, e incluso el pasajero, ¿no? Pero vamos a intentar hablar hoy un poco de lo que es las motos y ciclomotores que más, más tenemos, ¿no?, aquí en la isla, como pueden ser los de dos ruedas, ¿no?, que son realmente los que son más peligrosos a la hora de circular con ellos, ¿no? La motocicleta, igual que el ciclomotor, es un vehículo que, sobre todo aquellos que nos gusta, pues ese sentimiento, ¿no?, de notar el aire en la cara, ¿no?, de libertad, porque da mucha más libertad una motocicleta que en un coche. Yo lo comparo a esquiar, más o menos. Sí, uno tiene pues unas sensaciones que no las tiene uno con un coche, pero no deja de que también tenemos que pensar que es el vehículo más peligroso que tenemos también en las carreteras, porque tiene solamente dos ruedas y pierde muy fácilmente pues la estabilidad, ¿no?, y podemos sufrir pues caídas muy, muy fácilmente. Y después, a la hora de tenerlo, pues también es más complicado que no un vehículo de cuatro ruedas. Claro, las motos, que además es lo que hemos hablado en semanas anteriores, puede ser más educado o menos educado a la hora de circular con tus compañeros de vehículos, ¿no? Pero los hay que son unos auténticos bestias, y es ahí donde interviene el peligro, es decir, la velocidad de las motocicletas. Normalmente, cuando hablamos de moto, hablamos de gran cilindrada de 125 centímetros o de 64 centímetros cúbicos en adelante, ¿vale? Estas motos, normalmente sabemos que es una moto de gran cilindrada porque cuando te han pasado ya no la ves, ya no la ves. Aquí habría que concienciar a los conductores, si hay algún conductor de moto y hace esto que nos escuche, que tenga cuidado primero por su vida y luego por la de los demás. Porque las motos circulan como quieren, cuando quieren y como quieren. Sí, tenemos un gran problema de la percepción del riesgo, ¿no? Y sobre todo los conductores de moto. Los conductores de moto, a veces, por la forma de conducir que tienen, vemos que su percepción es cero. O sea, cero, porque están en continuo peligro de accidente, o sea, es en continuo, no solamente que en algún momento dado, hay momentos mucho más graves. Faltan ojos para un conductor, ¿verdad? Sí, en Ibiza se da las circunstancias también de que, como no se circula a gran velocidad, porque las carreteras y la circulación no lo permiten, pues la moto, a ser un vehículo de dimensiones más pequeñas, pues se puede colar, ¿no? Se puede introducir pues cualquier espacio libre y por pequeño que sea, ¿no?, de la vía. Y por eso vemos continuamente pues que las motos nos adelantan por el arcén de la derecha, nos adelantan por la izquierda, independientemente si vienen vehículos en sentido contrario o no. A veces vemos motos que circulan por encima de la línea longitudinal, y no solamente para adelantar un vehículo, sino que están adelantando a 50 o a 100 vehículos. Ahora que dices de por la derecha, me comentabas el otro día, ya a micrófono cerrado, hoy lo hacemos públicamente, que es posible que se cambie la normativa y las motos puedan evitar esas largas colas antes de llegar a una rotonda donde están los vehículos casi parados. Es posible que se cambie esa normativa y se les permita entrar por un lado o por otro, poquito a poco, para evitar esa cola, ¿es cierto? Sí, eso es cierto, está en trámite y ya veremos al final cómo sale ese cambio, pero eso más bien no es para cuando se circula en carretera, sino más bien cuando uno, pues, hace ciudad, ciudades, o incluso dentro de las ciudades. Sí, me refería a la ciudad, sí. Dentro de las ciudades, que bueno, que hasta ahora sabemos que las motos pues se juegan colando entre vehículos para llegar, incluso estando los vehículos detenidos en un semáforo, para llegar a primera fila, ¿no?, del semáforo. Pues esto parece ser que por ley se va a permitir que las motos pues puedan acceder de esa forma, siempre con el cuidado debido. Y si nos salimos del extrarradio de la ciudad, también será permitido, es decir, por ejemplo, las rotondas de salida o las circunvalaciones de salida y de entrada a la ciudad, ahí se permite, porque a veces se forman largas colas también. Yo pienso que no. Yo pienso que esto solamente se dará en algunas circunstancias, por ejemplo. La peligrosidad para mí es la misma. Sí, pero retenciones muy largas que se pueden permitir, pero siempre circulando a muy baja velocidad. Es decir, que no haya mucha diferencia con el vehículo que incluso esté detenido, ¿no? Eso es para evitar que una moto pues tenga que esperar. El peligro siempre va a estar, porque si te abren una puerta, estás vendido. Sí, pero no es lo mismo que se abre una puerta que en principio tampoco, a 20, en principio, que a 80, tampoco, claro, tendría que abrirse. Cuando el coche está circulando, aunque esté detenido, no tiene por qué abrirse una puerta, pero no es lo mismo que se abre una puerta y la moto circule a 15, 20 kilómetros por hora que pueda circular a 50, 60 o más velocidad, ¿no? Porque hoy en día lo que pasa es que detectamos vehículos de motos y ciclomotores que adelantan a los vehículos por el arcén a grandes velocidades. Una cosa muy importante, me has quitado la pregunta: las motos no ciclomotores no pueden circular por el arcén. No, no, solamente pueden circular por el arcén el ciclomotor, que es de los vehículos que estamos hablando, además de la bicicleta, en fin, y otros vehículos, pero la motocicleta tiene que circular por la calzada, porque tiene consideración de vehículo a motor. Y ya que hablamos de seguridad, algo que muchos no hacemos, exceptuando los moteros, que son los que se visten de arriba abajo en condiciones, tendríamos que salir los que conducimos moto equipados de arriba abajo, hombre, no con la mejor equipación, pero sí tener un poquito más de seguridad de la que tenemos, es decir, rodillera o una chaqueta adecuada, guantes, aunque haga calor en verano, porque si te caes de una moto con la gravilla te destrozas aquí la mano. Sí, pero tú sabes, Rafael, que un poquito más de seguridad, aquí en Ibiza, ¿no? Y sobre todo en verano, las distancias son cortas. Difícilmente, aunque no es obligatorio, pero difícilmente podemos circular en moto aquí en Ibiza en verano con el calor que hace y que la gente pues más bien utiliza el vehículo. Al menos guantes, ¿no? Sí, pero lo que me refiero es que uno va a la playa. Uh-huh. Incluso, fíjate un caso concreto, que es el casco. Que pero esta es la educación de las zonas. Porque, por ejemplo, en Madrid, yo que pongo, por ejemplo, a Madrid o Sevilla, que he estado recientemente, este tipo de pensamiento cambia. Es decir, la cultura de moto cambia. Porque en Madrid, de cada 10, 8 sí van equipados. Sí. Pero aquí estamos hablando de lo que es Ibiza, uh-huh, que uno cuando coge la moto, la mayoría de desplazamientos, estos dos sí, trabajar turistas, o playa, sí, van a la playa. Uh-huh. Incluso el casco, que en vez de llevar un casco integral, que es lo aconsejable, ¿no?, para conducir este vehículo, pues se ponen, bueno, pues por llamarle casco de alguna manera, lo que llaman calimeros, que son ¿aún simplemente... ¿Aún se pueden utilizar? Sí, no, bueno, todo lo que no esté autorizado o certificado, no. Ya no, ¿no? No, uh-huh. Lo que pasa que... después tienen que dejarlo, después no tienen sitio para guardarlo. Quiero decir, a veces incluso por ese motivo ya no están utilizando y no piensan en su seguridad, pero sí solamente piensan en que lo puedan dejar o esconder o en cualquier sitio, ¿no? Que no se lo puedan quitar. Vamos a ver, aquí también hay otro, con la gente que normalmente vivimos en Ibiza, también el tema de los pasajeros. El pasajero es muy importante porque a veces hemos detectado de que... se están llevando pasajeros menores en moto y en ciclomotor que no está permitido. 12 años, ¿no? Creo que es la ley, ¿no? La ley permite a partir de 12 años, pero entre 12 años y 7 años, si es con consentimiento de los padres, se puede llevar como pasajero un... ¿Yo puedo llevar a mi hijo de 7 años recién cumplidos atrás con su casco sí, integral? Sí. ¿Lo puedo llevar sí, en sí. mi moto? Tú, claro que lo puedes llevar. Entre 7 y 12 años, sí, uh-huh, se puede llevar. Lo único que ocurre es que si es no es el padre de madre o el tutor, en fin, el responsable del menor, tiene que estar siempre autorizado por una de esas personas. Uh-huh. O sea, tú no puedes coger el hijo de un amigo... Desconocía esta normativa yo. Uh-huh. Y llevártelo con la motocicleta sin que haya sido autorizado expresamente por los padres. Ahora, menores de 7 años, ninguno, uh-huh, nadie. O sea, nadie puede llevar esa clase de pasajeros. ¿Y por qué hasta 12 años y no hasta 16 o 14 o 15? Esta normativa se hizo porque siempre hay que resguardar al más débil. El más débil siempre es el menor. Tú sabes que si llevas un menor de 7 años en la moto, porque estamos pensando que puede ser de 2, de 3, de 4 años... Te hago esta pregunta y perdona que te corte, porque en teoría, si no han cambiado la normativa, que yo hace mucho tiempo que no me leo el código de circulación, es decir, tú puedes tener un ciclomotor, si no ha cambiado, a los 14 años. Puedes conducirlo independiente. Ahora no. A los 15. A los 15. Sí, esto se modificó. Por eso decía yo que en relación a la normativa, poder conducir un ciclomotor, pero no puede llevar a un niño... No, pero es que no puede llevar pasajeros hasta los 18. Claro, esa es otra. Sí. Esa es otra que se sigue cumpliendo y que se lleva mucha multa a los chavales, porque yo veo a tus compañeros de profesión cómo paran a los menores de esta edad, que van dos, ¿no? La pregunta era si la obligatoriedad para llevar un ciclomotor es los 15 años, entonces que sea la edad para llevar a un niño de entre 7 y 15 años como acompañante en una moto y no 12, porque entonces queda un espacio muerto entre los 12 y los 15 años. ¿Qué ocurre? Sí, pero no es lo mismo llevar pasajero que sea el conductor. O sea, uh-huh, la responsabilidad no es la misma. Lo que esa normativa está porque un niño de 4 o 5 años, primero que no tiene por él mismo, en caso de accidente, no tendría ninguna salvación, porque él no es consciente y no puede, digamos, agarrarse, él no puede decidir, tomar decisiones en base a un peligro que pueda haber ocurrido, ¿no? Incluso, pues, el accidente. Y es fácil de que salga despedido sin ninguna posibilidad. No, y entonces, que... A a partir de 12 uh-huh. años ya se entiende que el niño ya tiene pues unas posibilidades más amplias, ¿no? Como de forma autónoma a resguardarse, darse cuenta del peligro y de poder ir sujeto, pero un niño menor, ¿no? Entonces aquí lo que se está resguardando siempre es al menor. Cuanto menor sea uno, pues más hay que protegerlo, ¿no? Claro, evidentemente. Pues son normas muy interesantes que además yo desconocía, es decir, yo desconocía que, por ejemplo, yo a mi hijo le puedo poner, me lo ha pedido por activa y por pasiva. Digo, no, que hasta los 12 años no puedes. Eso nos pasa a los conductores por no darnos un repasito por el código de circulación, sí, o comprarnos el librito. Es una normativa que cambió, pero efectivamente es nueva, es reciente, uh-huh. Como puede haber otra. También daría un consejo, porque incluso en la forma de conducir una moto, tenemos siempre que estar pendiente. Sobre todo aquí en Ibiza, habría que conducir de una forma, de forma de protección, ¿no? Anticipándose a todo lo que puede ocurrir. Rotondas. Siempre hay que estar pendiente, siempre hay que estar observando, siempre. O sea, no podemos, cuando conducimos una moto, porque cualquier despiste que tengamos nosotros, en base a una infracción cometida, aunque sea por un tercero, pues no nos dará tiempo a reaccionar. Por lo tanto, siempre que hay que estar protegido, ¿no? De esta forma. Y es anticipándose a todo lo que puede ocurrir. ¿Cómo se protege el conductor de una motocicleta o ciclomotor que va a entrar en una rotonda o circunvalación, ¿vale? Pensando que el de la izquierda le va a respetar? Ahí tiene que entrar con más ojos de los que tiene y que nos da la naturaleza, porque ahí te la juegas. Sí. Es decir, te la juegas, tienes que girar la cabeza a la izquierda, pierdes la visión de la derecha, porque una de dos, o miras para la izquierda o es una lotería. Además de que hay que siempre atender a lo que es la normativa de tráfico, porque no podemos dejar de circular siempre con la normativa, siempre hay que estar observando el peligro de cualquier lugar donde te pueda venir. Y siempre hay momentos y circunstancias, como puede ser en una rotonda, de que el peligro te puede venir no solamente de frente, o por la derecha, o por la izquierda, o por detrás, sino que de cualquier lugar. Una sugerencia que te voy a hacer, ¿no? Esto es una sugerencia, no un consejo. Yo no soy nadie para dar consejos, pero, por ejemplo, los que conducimos motos, ¿no sería una buena señal, aparte de la intermitencia, del intermitente, si vas a girar a la izquierda o vas a dar la vuelta a la rotonda, sería una buena manera de autodefensa también indicarle con la mano al coche que viene detrás de ti que vas a girar a la izquierda, que tenga cuidado con estos gestos? Porque sí. es que de verdad yo lo veo cada día, es que te la juegas. Igual que ponemos los conductores de turismo, ponemos el intermitente de la izquierda si queremos continuar por el mismo carril, claro, eso sería algo positivo si se pudiese hacer con moto. Pero tú ten en cuenta que estamos hablando de todas las infracciones que cometen las motocicletas. Cuando están adelantando vehículos que van en plena carretera, no ponen la mayoría del intermitente. Además, realizan movimientos bruscos y rápidos. Por la razón que hemos dicho que son motos de gran cilindro, tiene una facilidad de aceleración muy rápida, muy importante. Entonces, no ponen intermitente, no nos avisan de todas las maniobras que van a hacer, sino que las hacen y en un momento y muy rápido. Por lo tanto, hay que pensar que el conductor de la motocicleta no está solo ahí. También están los otros conductores. Y si no le damos, digamos, esa información a los demás conductores, nos estamos poniendo en peligro los mismos conductores de las motos, no solamente los demás. Ha vuelto el examen de pista, ¿no? Para los conductores de moto, tengo entendido, ¿no? Sí. Ha sí, vuelto, sí. ¿No? ¿Verdad? Sí, los que incluso ya lo tenemos, los de 125, no tenemos que hacerlo. No, incluso los de es cierto que los que adquirí, porque yo te voy a contar la verdad, y a ustedes también, es decir, yo adquirí el carnet de 125 centímetros cúbicos en razón a mi carnet de conducir de vehículo, de coche, que fue una normativa que se sacó el gobierno y que se aprobó. Pero ha llegado a mis oídos, y te lo pregunto a ti, que conoces muy bien la educación vial, ¿es cierto que los que tenemos la licencia para conducir vehículos de hasta 125 centímetros cúbicos vamos a tener que realizar en breve o en un futuro el examen en pista, o ya nos queda la licencia de por vida? Lo que tú estás diciendo es que toda persona que tiene el carnet B y con una antigüedad de 3 años de ese permiso, se le permite conducir motocicletas. ¿La norma todavía? Sí, se le permite conducir motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Esto solamente es en España. O sea, si salimos al extranjero, no es válido. Pero no tenemos el permiso. El permiso no lo tenemos. Se nos permite conducir la motocicleta, pero no por eso tenemos el permiso de la 1. Yo no lo tengo. No, es que tú el permiso no lo tienes. Moto por... Simplemente que el permiso B te autoriza a conducir esa clase de motocicletas. Pero no es que lo tengas, el permiso, claro, no lo tienes. Tú ahora bueno, a partir de los 18 años, como ya se puede uno pues examinar para el permiso del A2, pues ya no necesitarías ese A1, ¿no? Ya directamente a partir de los 18 años puedes acceder a la... Lo que sí ha cambiado, y ahora, por ejemplo, pues si quieres conducir motocicletas de 500 centímetros o de más de 500 centímetros, pues tiene sus, digamos, circunstancias, que es tener 20 años mínimo para motocicletas grandes, y hasta los 21 no puedes conducir motocicletas de grandes. Es decir, que si yo una antigüedad al menos de 2 años. Para terminar, porque nos quedan 2 minutos nada más, es decir, que yo ahora mismo conduzco una 125, pero quiero comprarme mínimo una 500, ¿quieres decir que tengo que tener una antigüedad de 20 años? No, tienes que, el carnet te lo puedes sacar a los 18 años de sí. La 2. Uh-huh. Pero para pegar el salto... Entonces puedes conducir motocicletas de hasta 500 centímetros. De hasta 500. Pero si después quieres conducir motocicletas de más de 500, sí que tienes que tener una antigüedad de 2 años de tener el A2. 2 años del A2. Ahora sí, yo es que me había ido a los 20 años y no me cuadraba. José, se nos ha echado el tiempo encima. Como ves, va súper rápido. Parece que hace 2 minutos que hemos empezado, pero hace mucho más tiempo, ¿vale? Os tengo una canción. Vale, pero antes de la canción, muy rápidamente, en 3 segundos, resumen. Como consejo a los motoristas. En 3 segundos. Bueno, en principio, para 2 segundos sería que cumplan la normativa como cualquier otro conductor de cualquier otro vehículo, que cosa que no respetan, no hacen. Ya que es un vehículo de muy alto riesgo, el riesgo a veces se produce por el mismo conductor de la motocicleta, ¿no? El que se pone en ese peligro. Y tenemos claro que además se dan muchas circunstancias de muertes aquí en Ibiza por conductores de motocicleta. Está claro, quedamos ahí, nos quedamos con ese consejo. José López, muchísimas gracias, hasta la semana que viene, y a ver con qué nos sorprende Maribel, a ver. Gracias, Pepe, buenos días. Sí, podríamos tratar el tema del casco, porque el tema del casco, que también pertenece a ciclomotor y motocicleta, pero no se lleva el casco adecuado y a veces no se lleva ni siquiera el homologado. Nos vamos, hablaremos del casco la semana que viene, gracias.